Vamos a tomar comunicación con Pablo Rivero. Así es, vamos a comunicarnos con Pablo. Él es jefe comunal de Villa Ciudad Parque. No sé, creo que están llegando a los 3.000 habitantes, más o menos. Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Estimado Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por el llamado. Les mando un fuerte abrazo ahí a todo el equipo ahí de la radio. ¿Cuántos habitantes ya tenemos en Villa Ciudad Parque? Sí, estamos pasando los 3.000 ya. Todavía, lamentablemente, no tenemos el censo, que lo necesitamos muchísimo porque sí. La verdad que la coparticipación que nos están dando para 800 habitantes no alcanza. Así que la verdad que estamos necesitando urgente tener los datos concretos, que nosotros obviamente lo sabemos porque por lo que son las conexiones de agua, bueno, la vida misma en la comunidad, sí, sabemos sí, perfectamente cuántos somos. Villa Ciudad Parque, en tu gestión, se caracterizó por impulsar el cultivo canábico y también, a su vez, poder velar por la existencia de laboratorios y producción propia de derivados del cannabis. Sí, así es, la verdad que estamos en un momento bisagra de la historia del cannabis y la Argentina. Ha habido un cambio de paradigma enorme, enorme, enorme. Ahora con la reglamentación de la ley esta 27.669, ha cambiado la vida para todos aquellos que tenemos un vínculo con esa planta. Y bueno, la verdad que estamos muy felices porque en Villa Ciudad Parque ya en el año 2020 adherimos a la ley nacional 27.350, que es la anterior. Presentamos un proyecto como municipio para cultivar cannabis y elaborar productos derivados del cannabis con fines medicinales, se nos aprobó. Y bueno, tenemos la primera experiencia de Estado en la provincia de Córdoba, que la verdad que viene muy bien. Y ahí, Pablo, comentaste que la propia comuna adhirió directamente a la ley nacional. Sabemos que en lo que tenía que ver con la provincia de Córdoba se tardó bastante, fue una de las últimas provincias en adherir. ¿Sabes por qué se dio? Mira, nosotros adherimos antes que la provincia, así que bueno, generamos ahí un proceso de empuje, por decirlo de alguna manera, o de pinza entre la nación y el municipio. Y yo creo que bueno, ya no daba para más. Me parece que es un tema que está más que investigado y legitimado, y bueno, hay que darle el marco jurídico para poder avanzar. Y me parece que, bueno, la provincia lo dio tarde, lo dio y sí, va a seguir tarde, lamentablemente. Yo lo he hablado con las autoridades de la provincia que están realmente perdiendo mucho tiempo porque Córdoba podría ser la California Argentina tranquilamente. Tiene todas las características geográficas, climáticas, económicas, para poder desarrollar como economías regionales el cannabis. Y yo creo que Calamuchita, particularmente Villa Ciudad Parque, lo estamos pensando en esa clave, digamos, ¿no? En clave ambiental, en clave producción, en clave turismo, en clave industria, en clave, digamos, desarrollo regional, de economías regionales, que me parece que es lo importante para esta zona, digamos, diversificar la economía y no dejarla en la cabaña y el hotel, sino que aportarle también al turismo otras miradas, que generen otro tipo de empleo, otro tipo de capacidades y además con valor agregado. Así que eso es un poco lo que estamos trabajando y me parece que bueno, ha sido un proceso de legitimación muy fuerte el de Villa Ciudad Parque con respecto a la planta de cannabis, porque vos imagínate que una persona que toda la vida cultivó y que ha sido perseguida, estigmatizada, llena de prejuicios, y que vive en un lugar donde su comuna o su municipio tiene un proyecto de cannabis, esa persona pasa directamente a estar legitimada por una política pública, digamos, ¿no? Claro. Entonces pasa de un lugar a otro inmediatamente, en un solo minuto, porque ¿qué se le va a decir a una persona que tiene 5 plantas en su casa si en la comuna donde vive tienen 280 plantas en un polo agroecológico produciendo aceite de cannabis, digamos? O sea, realmente ha sido un proceso de legitimidad y de legitimación de de los cultivadores y del cultivo y de la planta muy fuerte. Nosotros hemos hecho el seguimiento de tu gestión en Villa Ciudad Parque y hemos estado entrevistándote en diferentes oportunidades. Y hoy me toca, por suerte, así, nada, con alegría, celebrar ya la reglamentación, porque sabemos todo lo que implica en cuanto a la producción local. ¿Cuántos productores están alrededor de la comuna hoy, siendo ya cooperativas, ¿no? También, y hasta familias emprendedoras, ¿cuántos más o menos ya tienen ustedes registrados? Mira, nosotros no tenemos un registro formal de productores, sí tenemos... nosotros hacemos ReproCam desde el centro de salud, entonces nosotros tenemos hecho más de 120 ReproCam desde nuestro CAPS, desde nuestro dispensario, Centro de Atención Primaria de Salud, y en su gran mayoría son cultivadores, digamos. Después sí tenemos lo que tenemos, que a partir del permiso que tiene la comuna, ha habido una lluvia de proyectos privados, digamos, ¿no? Donde en muchos casos no solamente cuentan con conocimiento y saberes locales, sino también gente que viene de afuera que a lo mejor no encuentra espacio para poder hacerlo en otro lado, digamos, o legitimación o un espacio o un ámbito jurídico que lo pueda hacer, digamos, ¿no? Así que la verdad que no te puedo decir un número, pero sí te puedo decir que es mucho. Acá hay genética de 15 años de calamuchita, o sea, para que te des una idea, claro. Si quieres. A ver, para el que está escuchando y a lo mejor no entiende el tema, hay semillas que tienen más de 15 años sembradas y cultivadas en nuestra región, digamos, ¿no? Eso marca una historicidad muy fuerte con la planta y con el cultivo, con el clima, con la región, digamos, ¿no? Bueno, todo eso que toda la vida fue en la clandestinidad o en la informalidad, hoy pasa a ser política pública. Tanto en el ámbito de la salud como también en el ámbito de la producción y la economía, digamos. Claro, porque por un lado está en esta cadena, digamos, de producción, está el productor por un lado, también está los laboratorios los derivados de los productos derivados del cannabis, y a su vez también tenemos los consumidores, ¿no? Y toda esa cadena, como decís, cómo hace girar la rueda económica y cómo esta política pública está ayudando a que esa rueda gire para todos los miembros de la comunidad de Villa Ciudad Parque. Sí, totalmente. Inclusive agregarle a eso el turismo también. Así es. Acá hay gente que viene exclusivamente a conocer el proyecto canábico de la comuna y se hospeda en el lugar, almuerza en el lugar, toma un té en el lugar, se toma un café, compra algo en la farmacia. Se lleva un regalo de acá y a la noche cena y va a haber un espectáculo. Claro. Entonces hay gente que también viene a conocer esa experiencia en Villa Ciudad Parque, claro. y eso le aporta a la principal de actividad económica de la región, digamos. O sea, no, esto cierra por todos lados. Esto no tiene grietas. Esto acá se sienten parte de esto todos, productores, consumidores, cultivadores, comerciantes, emprendedores turísticos. Esto es la gloria. Me acuerdo que en alguna otra oportunidad hemos conversado de que estuvieron en contacto con productores uruguayos y que a su vez también estaban en esto de la posibilidad de armar los propios laboratorios. ¿En qué estado se encuentran ustedes? Bueno, en esa... nosotros justo, mira, estamos justo en ese tema. La cuestión es que, a ver, la comuna es una comuna de escasos recursos, que se ha mandado en un proyecto de innovación y de investigación y desarrollo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, carecemos de recursos para montar un laboratorio importante, pero bueno, también ahora lo que desarrollamos, que, bueno, mira, te voy a dar una primicia. No. Ayer creamos la primer SAPEM de la provincia de Córdoba, municipal, que es una sociedad anónima mixta con capitales de la comuna, o sea, capitales de Estado y privados, y esa SAPEM, que se llama Cana Salud, tiene como objetivo la producción y el desarrollo de la industria canábica en, en Ciudad Parque y en la región de Calamuchita, digamos. ¡Qué bueno! Claro, esto lo que nos va a permitir es que con capitales privados, pero con mayoría del Estado, que es el que hoy en día tiene que ordenar el territorio, podamos avanzar en el desarrollo de esta economía, digamos, y de esta producción de cannabis. Así que con la marca registrada, digamos, de lo que vendría a ser la comuna, Villa Ciudad Parque. Exactamente, Cana Salud BCP se llama, que es Villa Ciudad Parque, y bueno, y es como, bueno, un modelo de empresa como el de YPF o el de cualquier empresa con mayoría del Estado, pero también con inversión privada. Pablo, bueno, felicitaciones por estas nuevas buenas. ¿Y qué se siente, digamos, después de tener que cargar con esto que digan el intendente hippie, toda esa cosa como de antaño ya, de que nada más la marihuana se relacionaba a lo que es fumarla y estar ahí de uso recreativo, digamos? ¿Cómo has visto vos en materia personal ese proceso, socialmente también, de que ahora se lo ve con mucho mejores ojos y que mucha gente ha terminado con esos prejuicios también? Mira, yo siempre lo integro a los proyectos políticos, ¿no? O sea, siempre esto, la semana pasada estuve en la Universidad Nacional de Quilmes, invitado por esa universidad y por una asociación civil que se llama SECA, que es de las primeras que nacieron en el país, una asociación que tiene 30 años, con la lucha por el cannabis, y me tocó estar en la jornada como disertante del rol del Estado y en el desarrollo de la producción de cannabis en Argentina. Y para mí ahí había dos o tres cuestiones que me parecían importantes. Una es la legitimidad que le pudimos dar al cannabis. Y yo siempre digo que el cannabis tiene legitimidad científica desde hace unos años, tiene una legitimidad social desde hace muchos cientos de años, porque la planta tiene cientos de años, y le faltaba una legitimidad política. Porque la política, o sea, con todos los prejuicios, las cargas que tiene hoy la política, que tiene la gente sobre la política, con toda la razón del mundo, porque la verdad que realmente a veces ve estos shows mediáticos políticos da asco realmente, digamos. Pero me parece que yo incluyo el tema del cannabis, lo incluyo siempre en nuestro proyecto político de comunidad organizada, donde la única forma en la que lo pudimos legitimar fue trabajándolo con las fuerzas vivas de la comunidad. Entonces yo te puedo decir hoy que, por ejemplo, hay dos policías que están anotados en Reprocam, en el dispensario de nuestro dispensario, que la presidenta del club y además catequista del lugar es usuaria del cannabis medicinal porque tiene una patología determinada, que la mayor cantidad de participantes del centro de jubilados son usuarios del cannabis. Entonces, bueno, o sea, hay un grado de socialización importante con la planta y con el uso que ha generado esto, ¿no? Esta maravilla que hemos podido hacer, que es que cambiar el paradigma. O sea, y bueno, y después que haya un intendente o un jefe comunal que diga que es usuario recreativo del cannabis, me parece que rompe todos los prejuicios, rompe todo, y bueno, y con transparencia y con mucha firmeza, cada uno tiene la posibilidad de... Me parece que la gente está buscando proyectos políticos creíbles, transparentes, claros, uh-huh. Que resuelvan los problemas cotidianos de la gente. Y bueno, en eso estamos nosotros e incluimos al cannabis en eso. Sí, y sobre todo que cuando se lo esconde debajo de la mesa el tema, si no se da información desde el Estado y demás, bueno, empiezan todas las opiniones, hipótesis, prejuicios y un montón de cosas más. Es que aportás a eso. Exactamente. Bien, exactamente. Bien. Bueno, y ya pasado esa página, ya este momento de ir de etapa en etapa, ¿qué es lo que viene o qué es lo que se ve también con la vigencia de esta reglamentación que se la ha también denominado por algunos especialistas y funcionarios como algo de reconocimiento a nivel mundial? ¿Es tanto así? ¿Es como que Argentina está haciendo vanguardia en esto un poco? Sí, está mejorando, a ver, está mejorando las condiciones jurídicas para el desarrollo de la industria. Eso es real. Realmente esta es una ley muy buena, muy buena. No es una ley realmente toca, abarca todas las áreas de que tiene que tocar el tema del cannabis, que es la industria, la salud, la economía, la seguridad, la agricultura, bueno, la genética, el suelo. Me parece que es una ley muy completa. Siempre, obviamente, que las leyes son dinámicas, entonces siempre le vamos a encontrar alguna dificultad o algo que falta. Pero realmente creo que goza de una complementariedad importante y que cambia el paradigma rotundamente. Nosotros acabamos de entrar a otra era con respecto a esto y espero que todo el sacrificio de mucha gente que ha perdido la libertad por tener una planta o que ha luchado por esto hoy se sienta satisfecha de haber logrado un sueño y que ahora nos pongamos manos a la obra a trabajar sobre el desarrollo del cannabis para el beneficio de nuestra comunidad, tanto en términos de salud pública como en términos de, como te decía antes, de desarrollo de economías regionales. O sea, nosotros acá, yo en Calamuchita y particularmente en Ciudad Parque, tengo una mirada sobre el futuro muy, muy, me parece muy prometedora, digamos, ¿no? Así como fue en algún momento la industria vitivinícola, cómo se generaron viñedos en el lugar, y que hoy tanto Villa Ciudad Parque como Calamuchita pueda estar en la ruta del vino. Yo creo que tranquilamente nosotros podemos empezar a armar la ruta del cannabis con un montón de productores locales, cultivadores, proyectos así que es. Se vayan desarrollando, tratamientos. Pablo, y una pregunta más que me queda pendiente a mí es, ¿qué opinión tenés del ARICAME, de esta agencia regulatoria de la industria del cáñamo y del cannabis medicinal a nivel nacional? Mira, yo creo que está bien. Yo conozco las personas que lo integran. Realmente ahí hay algunos compañeros y compañeras que creo que tienen una mirada muy interesante como política de la Argentina y en particular del cannabis. Y me parece, confío mucho en el trabajo que van a hacer. Confío muchísimo. Después, bueno, como todo organismo vinculado a un gobierno, tiene obviamente va a tener una posición política y, bueno, hay que ver cómo se desarrolla. Pero yo puedo hablar por algunas personas que conozco, como Marcelo Morante, el doctor Marcelo Morante, o como Gabriel Jiménez de Linace. Bueno, personas que las conozco porque vienen vinculadas a toda la apertura que ha tenido el cannabis en la Argentina y realmente son las personas que más conocen el tema. Así es, desde la semilla en adelante. Sí, yo creo que igual me parece, esto ya forma parte de nuestra propia experiencia. Yo siempre pensé que todo nacía a partir de la semilla, pero todo nace a partir del suelo. Claro, semilla, también es la cierto. La semilla cierto. Crece cuando hay un suelo fértil, digamos, ¿no? Favorable, sí. Y bueno, me parece que lo primero antes de la semilla es el suelo, es la tierra. Sí, que viene, digamos que hay también productores de bioinsumos que están necesarios en el momento del crecimiento de la planta. Totalmente, así totalmente. Bueno, no es lo mismo poner una semilla en un pedazo de tierra que uno saca de una pala. Así es. En un suelo trabajado o en un suelo fértil, digamos. Así es. Sí. Pablo, una última, ya te dejamos ahí con tus aceros, pero me imagino que también debe dar orgullo comunicar todo este proceso y que hoy todo lo que se luchó hoy es ley y bueno, esto es un golazo también. Me quedé pensando cuando retratabas un poco de la vida en el pueblo, que dan el Reprocam en el dispensario, que está la farmacia y demás. ¿Cómo es también las personas que están al frente de esos dispensarios? ¿Qué es lo que recetan? ¿Qué es lo que más se consume? Me imagino que el aceite. ¿Cómo funciona ahí esto que quizás para alguien que va a Villa Ciudad Parque desde un pueblo más estructurado, más tradicional, le puede llegar a sorprender algo que en lo cotidiano ahí es súper natural? Mira, hay un equipo interdisciplinario que aborda el tema cuando hay una persona que ya viene comentando de que consume aceite, digamos, para determinada patología, y se orienta de acuerdo a la patología que tenga y si es necesario, es una indicación de cannabis de acuerdo al ratio necesario y bueno, si lo inscriben en el Reprocam, digamos, ¿no? Uh-huh. Y la inscripción en el Reprocam y la firma de consentimiento es fundamental a la hora de... Pero pues no olvidemos que bueno, que tiene una firma de consentimiento también de la persona, que eso de alguna manera es una cobertura legal para todos. Así es, así es. Buenísimo, bueno, es solamente, cabe aclarar, entiendo yo, de que es para los que viven en Villa Ciudad Parque. Sí, exactamente, así. si no estaríamos en haciendo este cola. Sí, es una dificultad, la verdad, pero bueno. Esperemos que el sistema de salud de la provincia la adopte próximamente. Ojalá que sí, Pablo Riveros, como siempre, muchísimas gracias por estar en Ciudad Campo, No, por favor, un fuerte abrazo para todos y todas. Gracias. Un abrazo. Pasó por Ciudad Campo Pablo Riveros, presidente comunal de Villa Ciudad Parque.